Este es el ritmo que te hace mover y cuando esto suena yo te digo que este es el ritmo que te hace mover y cuando esto suena yo te digo que te vas a mover, te van a mover, ven, gózalo, tócalo, ve qué rico es. Te vas a mover, te van a mover, ven, gózalo, tócalo, ve qué rico es. ¡Ay, qué rico! Oye, mamacita, que este ritmo es peligroso, se te sube a la cabeza y para colmo es contagioso. Oye, mamacita, que este ritmo es peligroso, se te sube a la cabeza y para colmo es contagioso. Gózalo, tócalo, muévelo, muérdelo. ¡Suave, mami! Dime, ahí vuelve a empezar. Gózalo, tócalo, muévelo, muérdelo. Que este ritmo es peligroso, se te sube a la cabeza y para colmo es contagioso. Oye, mamacita, que este ritmo es peligroso, se te sube a la cabeza y para colmo es contagioso. Gózalo, tócalo, muévelo, muérdelo. Suave, mami, dime, ahí vuelve a empezar.